Sintonizas Territory Mac. Magwell, la publicación de referencia para todos los usuarios del Mac, iPhone y el iPad, cumple 20 años. Están preparando muchas sorpresas para celebrarlo y ahora desde Territory Mac queremos felicitar a todo el equipo. Conectamos en Madrid con Daniel de Blas, director de la revista Magwell. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jaume. Aunque los preparativos de la revista Magwell comenzaron en verano de 1991, el número cero se lanzó a finales de año como cuaderno especial editado por Computer World, realizado por la redacción de Magwell. Un cuaderno que fue una prueba y que hoy es un ejemplar de coleccionista. El lanzamiento de la revista Magwell en febrero de 1992 coincidió con la primera edición de Magwell Expo en España, el año de las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla. La acogida de la revista fue todo un éxito. La revista costaba 800 pesetas, 4 euros con 81 céntimos, tenía 150 páginas y en la portada se anunciaba una comparativa entre plataformas Mac, Next, IBM, Sun y Silicon Graphics. Álvaro Ibáñez, que venía del grupo IDG, fue el director de la publicación hasta 1997. Ibáñez, a partir de ese año, fue responsable de la revista iWall, la revista de Internet de IDG. Carlos Pérez tomaba el relevo de la dirección de Magwell hasta 1998, que dejaba IDG para crear el portal Terra. Daniel, desde septiembre de 1998 estás al frente de la publicación como director, aunque ya formabas parte del equipo desde 1994. ¿Cómo ha cambiado técnicamente el mundo de la informática? Cuando yo llegué a Magwell, Internet era una cosa que estaba comenzando. Era cuando te conectabas a aquellos famosos, los BBS, los Bulletin Board System, y utilizábamos modems de 14.400, es decir, las cosas han cambiado tanto que es muy difícil pensarlo ahora, ¿no? El otro día veía una captura de pantalla en alguien que mostraba que solamente el icono de una aplicación con la pantalla Retina del iPad era más grande que toda la pantalla del Mac original. Tuvimos la revolución de la autoedición en los años 90, y que era pues cuando la mayoría nos metimos en el mundo del Mac, ¿no? Un poco llevados por este mundo de la imagen, del diseño, de la edición de fotografías. Todo esto nos trajo a muchos al Mac, pero el Mac hacía muchas más cosas. Luego vino el vídeo, vino la música, han venido tantas cosas. Luego, de repente, un día pues Apple nos sacó un dispositivo que era para escuchar música y al principio pues decíamos, ¿esto qué es? Y en cuanto lo tuvimos un par de tardes ya no podíamos oír sin él, que era el iPod. De pronto nos pusimos a pensar qué pasaría si Apple lanzaba un teléfono y un día lo tuvo ahí, que fue hace muy poquito, y cuando nos hemos querido dar cuenta, Apple es un gigante de la movilidad, ¿no? No solo de los teléfonos o de los smartphones, sino de las tabletas. Daniel, cuéntanos cómo se crea mes a mes la revista Magwell. ¿Cómo es el proceso de elaboración? Pues no tiene ningún secreto y se lleva haciendo igual pues desde hace 20 años. Todo parte de las reuniones que tenemos en editorial, tanto la gente aquí de IDG como los colaboradores externos, que tienen un papel muy importante, y entonces pues es propuesta de temas. Y a partir de ahí es cuando decidimos cuál es lo que llamamos el planillo de la revista, que es donde repartimos los contenidos y la extensión de cada contenido. Siempre, evidentemente, hay cosas que no hemos empezado a preparar, pero que sabemos que van a estar ahí. Por ejemplo, el nuevo iPad sabíamos que iba a caer ahora, pero no estábamos seguros, por ejemplo, de si lo íbamos a poder encajar como una revisión a fondo o como simplemente pudiendo reflejar las características que Apple hubiera publicado. En este caso ya sabemos, por ejemplo, a día de hoy, a pesar de que estamos cerrando el número de abril, tenemos toda la batería de pruebas que ha realizado ya la gente de Magwell de Estados Unidos, porque ellos sí han tenido el iPad, ¿no? Entonces ya sabemos que, aunque sea a última hora, vamos a poder encajar el artículo a fondo del iPad 3, que creemos que es muy importante para la gente que nos lee poder ver no solamente lo que dice Apple en su web de que el iPad 3 es muy bonito y tiene pantalla Retina, sino realmente lo que son las pruebas del producto y la comparación tanto con la generación anterior como con productos de la competencia. Todo esto, pues a veces, como te digo, ya son cambios de última hora, pero nosotros vamos siempre teniendo, digamos, una planificación a lo mejor más a largo plazo, y luego vamos haciendo planificaciones mensuales y a partir de ahí, pues cuando surgen cosas de última hora, pues las intentamos tener en cuenta. No tiene ningún secreto, ya te digo. Luego todos los contenidos se reciben en redacción, se revisan, se crean las maquetas y bueno, pues luego cuando se termina la revista se imprime, no tiene ningún secreto. Internet es una parte fundamental de la evolución tecnológica que ha transformado también las revistas. ¿Cómo va a evolucionar Magwell en el futuro? las publicaciones estamos creadas para el papel, pero nos vamos a la web un día hace unas décadas y de repente ahora pues nos vamos a otro tipo de dispositivos y tenemos que pensar en todos ellos y quizá nos tengamos que reinventar. Ahora mismo hay una crisis tremenda a nivel mundial y las publicaciones tradicionales somos una de las cosas que está ahí en entredicho, ¿no? Si seremos capaces de adaptarnos a lo que viene o si nos quedaremos por el camino. No hay ninguna garantía de que vayamos a estar aquí para siempre en el modo en el que ahora mismo estamos funcionando. Yo creo que vamos a vivir una época de contenidos mucho más a la carta, mucho más concretos y determinados para según el tipo de usuario, de manera que en todas esas cosas estamos intentando prepararnos, ¿no? Para ver qué es lo que nos piden los usuarios y cómo podemos encajar en el mercado. ¿Has tenido que decir en alguna ocasión aquella frase tan conocida en periodismo, paren máquinas? No exactamente así, porque decir parar máquinas no te puedes hacer idea del dinero que supone, ¿no? Entonces, algunas veces sí hemos parado máquinas, pero no quizá la máquina que tú te piensas, que es la imprenta, sino a lo mejor las máquinas anteriores, ¿no? Que son las que crean las planchas o algo por el estilo. Pero generalmente ha sido pues por algún error realmente importante o por alguna cosa que puede ser un fallo que merezca la pena solventar antes de que la revista se vaya a imprimir. Pero ya te digo, para una imprenta es muy caro, ¿eh? Es que, Daniel, todos tenemos en mente imágenes de películas en el que el director de la publicación, frente a una noticia muy importante, anuncia esa frase. Bueno, date cuenta que esto a veces nos ha surgido que el notición ha llegado cuando teníamos la revista en la imprenta. Pero es que parar la imprenta a veces no es perder un día, es a lo mejor perder una semana entera, ¿no? Por los plazos no solo de producción, sino de distribución, de encuadernación, de todo ese tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una revista en papel y que simplemente lo que hemos hecho es decir, pues bueno, vamos a apoyar todo lo posible la revista en papel con la página web, ¿no? Entonces, por suerte tenemos ese otro canal, ¿no? Que es Internet para las noticias de última hora que nos sustituye en este caso a lo de tener que parar máquinas, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo vais a celebrar el 20 aniversario? Porque tenemos todo un año para celebrarlo. Pues claro, mira, lo fundamental es que vamos a intentar premiar a nuestros lectores, pues no solo con el número especialísimo este que estamos preparando en el que os vamos a también contar un poco de pues, qué ha pasado en estos años de historia, pues de dónde está gente que ha sido importante a lo mejor para Macworld, pues los antiguos directores o incluso gente que ha estado en redacción que ha sido importante, sino pues cómo era la Apple de hace 20 años y cómo es la Apple de hoy, porque son muy distintas. En el número 1 de Macworld, no sé si tendrás alguno por ahí, pero también vamos a ofrecérselo a todos los lectores de manera gratuita para que vean un poco cómo era el Macworld de aquel entonces, ¿no? El Macworld original. Había un reportaje de cómo era Apple España por dentro y hay una persona que entró hace 20 años a Apple o estaba en este reportaje original de Apple y que sigue hoy en Apple. Entonces vamos a intentar contactar con toda esta gente que ha sido importante para el mundo Mac y vamos a intentar que estén en ese reportaje especial. Y por supuesto lo que te decía, vamos a intentar hacer muchos regalos para la gente. Vamos a hacer el mayor sorteo o el mayor regalo que haya hecho nunca Macworld en su historia. Vamos a intentar que nos apoyen todos los fabricantes, incluido Apple, y vamos a intentar hacer el mayor regalo que se ha hecho en la historia en una publicación Mac en España. Danos detalles, ¿no nos puedes avanzar nada? Bueno, pues no puedo avanzaros nada porque ya te digo que vamos a intentar darlo todo, vamos a intentar que los anunciantes nos apoyen al máximo y que haya regalos realmente interesantes para la gente. Como no quiero, ¿sabes?, vender la piel del oso antes de cazarlo, pues no os quiero adelantar nada, pero ya os digo que estamos haciendo un esfuerzo para que el regalo sea importante. Y vamos a intentar hacer muchas cosas de este tipo, tanto en la revista en papel, como en la web, como en redes sociales, porque desde hace una temporadita estamos ya en Twitter, que tenemos pues 1000 y pico seguidores, no sé si son 1700, una cosa así, que no está mal. Y tenemos también en Facebook, pues bueno, una página en Facebook de fans que está empezando ahora y que yo le auguro muy, muy buen futuro. Como celebración del 20 aniversario de Macworld, ¿vamos a ver también un rediseño de la revista? Pues vamos a intentar, sí, darle un lavado de cara a Macworld, que le va haciendo falta, no recuerdo cuándo es el último rediseño que hicimos de la publicación, pero ya tiene bastantes años, aunque luego todas estas cosas van evolucionan las secciones. Pues hemos incorporado, por ejemplo, en los últimos años estas secciones dedicadas al iPhone o al iPad. Pues queremos darle una nueva imagen también en la revista, ¿no? Para que se adapte un poquito más también a lo que busca el lector actual de Macworld, que pues habrá secciones, por ejemplo, que uno recordará de hace 10 años, los que sean pues antiguos suscriptores, que verán pues que las secciones de actualidad eran muy importantes, ¿no? Pues porque a lo mejor las noticias en la web no tenían tanta importancia como tienen hoy. Y ahora pues el día a día, digamos que la información lo buscas en internet, ¿no? Buscas en una revista que te llega una vez al mes para saber cuál es la actualidad. Todo este rediseño también está en proceso, de manera que tampoco puedo adelantar gran cosa, pero vamos a intentar hacer que la revista tenga huela un poquito más a fresca, ¿no? Desde Territory Mac felicitamos a los pioneros de la revista, a todo el equipo actual de maquetación, impresión, publicación, distribución y publicación, a todos los compañeros de la redacción, y deseamos seguir celebrando durante muchos años los aniversarios de Macworld, adaptándose a los nuevos tiempos y a los nuevos medios. Daniel, gracias por compartir este tiempo de radio explicando detalles de cómo se crea la revista y hablando del 20 aniversario de la publicación. Gracias, Jaume. Y ya te digo, estad atentos a Macworld en la web, en la revista impresa y en redes sociales, en Twitter y Facebook, porque vamos a ir anunciando más cosas.